programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. De julio de 2012, Convención de Cambridge. Los animales no humanos tienen conciencia y sienten. Ya no se puede decir que no lo sabía. Philip Lowe. Este es el espacio de acercamiento entre animales, donde conviviremos de forma armónica y crearemos un vínculo natural. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal. Hola, hola, muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes un lunes más aquí, desde el oído animal, por los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura y www.radiocce.com. Mi nombre es Esteban Ruiz y vamos a estar 60 minutos con ustedes, hablando, pensando, sintiendo, expresando todo lo referente al mundo animal. No estoy solo, siempre estoy acompañado de las mejores personas desde hace mucho tiempo y me encanta, con ustedes, Maritza Carlos. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué alegría estar este lunes nuevamente aquí, hablando desde el oído animal. Nosotros así, hablamos, pensamos, sentimos, comemos, nos movemos, amamos desde el oído animal y siempre tenemos la mejor información en este programa. Hoy vamos a conversar de un tema súper importante y también tendremos invitados especiales porque vamos a hablar de algo que ha estado moviéndose por los corrillos de los empresarios que lucran del dolor, de la esclavitud, de la tortura y de la muerte de los animales. Así es que vamos a estar conversando de un tema sumamente importante, no se lo vayan a perder. 60 minutos hablando desde el oído animal. ¿Cómo vas, Carlos? ¿Qué cuentas? Doña Maritza, don Esteban, don Quito, don Ecuador, don Planeta, buenas noches. Yo soy Carlos Cortés y estoy realmente con frío por haber venido hasta este lugar. Chachay. No les voy a mentir, si me divierte mucho, me parece encantador hablar con ustedes los lunes, pero hoy, seguro hoy me hubiese quedado tomando cafecito en mi casa. Así. Pero así es la responsabilidad. Sí, es cierto. Los lunes son medio así como, como densos. Pero los lunes lloviendo son tenaces. Sí. Para que da ganas de quedarse apachadito en la camita, changadito, con una película que no se está viendo. Qué tráfico, ¿eh? Elévele enseguidito. Así. Qué trafiquito que ha habido en Quito hoy. La lluvia. Cuando llueve, hace todo tenaz, el clima, la gente es mucho más enojada, es mucho más agresiva. No sé que de si costumbre. Soy enojado o agresivo o no, pero sí les voy a dar las gracias a las señores de planificación de esta hermosa ciudad de Quito por hacer que nuestras calles se conviertan en toboganes. ¿Qué desastre, y nuestras laderas en cascadas? Desastre. Y nuestros edificios parezcan acumuladores de pollitos. ¿Han visto ese edificio? Cae el agua. Suena divertidísimo. Hay dos en Quito igualitos. Es como que toman vida. Cobran vida. Ajá. Sí, vivimos en una ciudad muy poco planificada. Muy poco planificada. Por eso se dan esos temas de las deslaves terribles en las laderas y todo el relajo. Horrible. Preocupante también porque como que no aprendemos, ¿no? Ya se nos hizo pues un hueco en el trébol. Y sí sabemos totalmente. Por qué es, ¿no? Ajá. Por la basura. Exactamente. Pero no aprendemos. Ahí yo solo digo, alcantarilla que se pasa, obviamente uno camina bastante por algunos lugares de Quito. Alcantarilla que uno ve, alcantarilla que está llena, y cuando llueve, el agua rebosa. Es infernal ver eso. Y tu agua rebosa. Exactamente, o sea, así es nuestro himno ahora, te juro. Sí, yo... Pero sí es preocupante, como dice la Mari, es súper preocupante. ¿Por qué? Porque obviamente en 5 años no se ha hecho mucho que se diga en ese sentido, que vamos a arreglar el problema de la basura, que todo eso. Pero ahí está, 3 meses antes tres meses antes de que tengamos un nuevo alcalde, otra vez el Pinar Alto se va por completo. Yo solo lo voy a decir de esta forma. Cuéntemelo. Oye, Esteban, ¿y no será un indico? No será de destaparlo. No será de camellar en el municipio. Ah, ya nada, ya, no, deje así. Sí, dejémoslo ya, basta el tintico, por favor. Bueno, estamos entonces comenzando este programa desde el Oído Animal. Tenemos, como les dije, información, tenemos invitados especiales, tenemos un tema súper importante, así es que no se vayan a mover de ahí. No se vayan. Porque estamos ya empezando desde el Oído Animal con la Iniciamos. Gacela informativa. Del acontecer informativo del mundo animal. El bioma amazónico cuenta con 1.033 áreas protegidas. 1.033 áreas protegidas. Representantes de los 8 países que comparten la Amazonía trabajaron durante 5 años para ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria de quienes habitan en la región. Estos son algunos de los resultados. Hace 5 años comenzó la implementación del proyecto integral de las áreas protegidas del bioma amazónico. Se llama IAPA. Una iniciativa que busca contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, manteniendo la provisión de bienes y servicios en beneficio de la biodiversidad, las comunidades y las economías de la región. Los resultados de esta iniciativa evidencian que durante este periodo se realizaron más de 80 publicaciones que incluyen análisis y reportes sobre la situación y desafíos de las áreas protegidas del bioma amazónico. Producto de ello, hoy se sabe que la Amazonía cuenta con 1.033 áreas protegidas, es decir, el 33% del bioma amazónico está protegido bajo alguna figura de conservación. Cachemos este dato. 1.033 áreas protegidas en el bioma amazónico. Es decir, el 33% del bioma está protegido bajo alguna figura de conservación. Imaginémonos que no es ni la mitad. Exacto. 1.033 áreas protegidas no es ni la mitad. Con las justas un tercio de lo que plantea. Tenaz, o sea que nada, prácticamente. Tenemos unos enormes áreas de bioma todavía absolutamente sin protección. Déjame entender, yo soy medio, ya saben que soy medio brutín en estas cosas. Sí, sí, sí. Todo, a ver, digan. Dos que tres se me escapan, no, más bien dos que tres me llegan. Tiendo a pensar que si solo el 33% de este bioma está protegido, puede hacerse en situaciones como en el resto no protegido, podemos talar bosques primarios. Hacen todo lo que ellos quieran. Y cacería. Completamente. Todo. Y crecimiento de la frontera agrícola. Y aparte, explotación minera y petrolera. Si encuentran por ahí cualquier otra vaina que podamos predar sin tener que reponer. Exactamente. Esa es la típica cosa cochina que hacen los que manejan estos estados, ¿se dan cuenta? Y yo realmente digo, para poder llegar a ese 33% se ha de haber luchado muchísimo. Muchísimo. Yo creo que no se ha luchado lo suficiente. O sea, se llegó a 33, que es como que un límite que no se puede sobrepasar. El tema es que hay una cuestión. En este tipo de estudios, obviamente no se puede prescindir de científicos. Y mayoritariamente, no todos, mayoritariamente los científicos son tendientes a la protección. Pero siempre ocurre que no le hagan caso al que sabe. El que sabe vale carpeta. Háganle caso al que tiene billete. Exactamente. Entonces, la lucha de muchos, exacto, de los científicos es justamente por la protección. En contra de la explotación. Hay un dicho así que seguro les va a llegar a más de uno de los que nos puedan estar escuchando. Y esto es: el que sabe, sabe. Y el que no es el dueño. Exactamente. Tal cual. O si no, como decía la Mari, capaz que muchos de esos dueños o los que tienen billetes se hacen pasar como científicos. Y... O sea, dicen, esto es el como... 33%, listo, ahí estamos. Imagínate. como que les dieron un título ad honorem. Exacto. Y deciden ejercerlo. Ellos decidieron ser científicos en ese rato. Punto. Se acabó. Porque es a beneficio de ellos, obviamente. El IAPA, desarrollado por representantes de 8 países que comparten el bioma, es decir, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, y el territorio de la Guyana Francesa, permitió un trabajo conjunto en aras de lograr objetivos comunes. En este marco se crearon redes de trabajo entre los sistemas nacionales de áreas protegidas, el sector productivo, organizaciones aliadas y comunidades locales del bioma amazónico, para garantizar la seguridad alimentaria, la planificación armónica del territorio y la realización de procesos de gobernanza que favorecieran el desarrollo de las comunidades locales y pueblos indígenas. Hay un tema muy importante acá, el tema de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios del sector. Es un tema súper fuerte, porque, por ejemplo, en el caso de Ecuador, se da, la única cacería que es permitida es la cacería de subsistencia. Supervivencia. Teóricamente. Pero la cacería de subsistencia por pueblos originarios se hace con escopeta. Se hace con rifles. Y eso ya no es cacería de subsistencia. No, para nada. Entonces, hay muchas cosas que interfieren en este tema justamente por la prevalencia de los pueblos indígenas. José Antonio Gómez, coordinador de la regional de IAPA, considera que los logros del proyecto en 5 años están en correspondencia con los grandes componentes del mismo. Consolidación de la visión amazónica, oportunidades de conservación, gobernanza, efectividad de manejo y sostenibilidad financiera. Ahí está el detalle, ahí está la patita plata. Coja. Economía. Sostenibilidad financiera. Ojo. Alguien quiere ganar platica. Es que. Otro logro del proyecto, que es financiado por la Unión Europea, coordinado por la FAO, fue la consolidación de países trifronterizos, especialmente entre Colombia, Perú y Ecuador, Brasil, Bolivia y Perú. Una expresión de articulaciones que se traduce en memorandos de entendimiento, acuerdos de voluntades y convenios vinculantes entre jefes y directores de áreas, que evidencia que el proceso de integración es factible y que permite la movilización de capacidades técnicas regionales, o sea, echarnos una manita entre los países que tenemos fronteras comunes. Teóricamente, la manita tiene que ser echada para la conservación, para la protección de estas áreas protegidas. Entonces, recordemos estos valores, 1.033 áreas protegidas. 33%. Exacto. 1.033, déjame encontrar ese dato que estaba acá. Áreas protegidas. 33% del bioma amazónico está dentro de estas 1.033 áreas protegidas. Yo creo... Así porque soy medio mal pensado. Que solita tú. Cuando, sí, yo solito, así yo. Ajá. En mi mundo con hitos, que soy así medio pendejo a toda hora. Que a alguien se le ocurre pensar que esto de ayudemos echando una manito fue ayudemos predando un ratito. Un chancecito. Chancecito, o sea. No, no. Vamos a hacer el bien. Sí, no hagamos el bien, no cuidemos a la pacha, no guardemos las especies, no tratemos de hacer como turismo sustentable, no hacer cosas bonitas. Comprémonos un carro de marca, es más bacán. Vamos robándonos el presupuesto, más bacán. O una casa. Y luego, brother, la gente, o sea, los que hacen este tipo de cosas se ofenden porque alguien les grita la verdad en la cara. ¿Estás loco? Te robas $1, eres choro. Te robas $100,000, eres rechoro. Te estás predando medio planeta, no te voy a decir como se dice en algunas partes del mundo. Bien, yo no dije que te fuiste. La siguiente noticia, interesante esto, 6 tecnologías inspiradas en la naturaleza. La selección natural le ha dado a los animales, plantas y otros componentes biológicos millones de años de perfeccionamiento. Por eso, los investigadores buscan allí las soluciones a los problemas humanos modernos. Las pirámides, rascacielos y vuelos supersónicos son apenas algunas de las formas en que la humanidad ha demostrado su ingenio y habilidad técnica en los últimos milenios. Sin embargo, la naturaleza, particularmente a través de un proceso evolutivo conocido como selección natural, tiene el beneficio de millones de años de ensayo y error, perfeccionando su diseño. Por eso, es lógico que los humanos recurran a ella para diseñar tecnología. Este tipo de innovación que emula a la naturaleza se llama diseño biomimético. Tenga. Y ha inspirado a muchas de nuestras mejores creaciones, desde trenes hasta edificios. Vamos a conversar acerca de algunas de estas tecnologías inspiradas en la naturaleza. el tren pájaro. Japón es famoso por la increíble velocidad y eficiencia de sus trenes. Sin embargo, cuando el famoso tren bala comenzó a circular, se dieron cuenta de que había un error y un problema. Con su velocidad, 300 kilómetros por hora, cada vez que emergía de un túnel, generaba un estruendo que podía escucharse a 400 metros de distancia. El tren comprimía el aire dentro del túnel de tal forma que al salir producía una gran explosión de sonido. Los residentes locales obviamente protestaron, por supuesto. La respuesta llegó de mano de un ingeniero que era muy aficionado a la pajarología. ¿Cómo se dice la pajarología? No sé, pero suena rarísimo. La filología sonó como era, a ciencia. Era aficionado a los pájaros. Fue... el tren Nakatsu, que se inauguró en 1997, incluyó un rediseño de la parte frontal, inspirada en el pico aerodinámico del Martín Pescador. Pero también se implementó mejoras inspiradas en las plumas de la lechuza, aves conocidas por su vuelo silencioso, y también del abdomen del pingüino Adelaida, que se desplaza con un mínimo de resistencia al agua. ¿Ah? Entonces tenemos que tanto el pico del Martín Pescador como las plumas de la lechuza y la pancita del pingüino inspiraron la creación, la mejora del tren bala de Japón. Benditos híbridos. Bendito el JIT. No, el señor japonés. Es el JIT. El señor don japonés. Nakatsu, no sé qué cosa. Turbinas de ballena. Vaya. La ballena jorobada pesa 36 toneladas, por eso es uno de los nadadores, buceadores y saltadores más elegantes del mar, las gordas hermosas. Tal como demostró hace 15 años el biomecánico Frank Fish, estas habilidades dinámicas se deben aún en gran medida a las protuberancias irregulares de la parte frontal de sus aletas, llamadas tubérculos. Así como sucede con las alas de los aviones, las ballenas colocan las aletas en diferentes ángulos de inclinación para aumentar la velocidad de su vida. Sin embargo, si las inclinan demasiado, quedan suspendidas. Al comparar el lado liso con el de las protuberancias, Fish descubrió que era posible diseñar aviones más estables, submarinos más ágiles y turbinas capaces de capturar más energía del viento y el agua. En el 2008, Fish fundó Whale Power, una compañía con sede en Ontario, Canadá, que desarrolla una gama de productos de tecnología vinculadas a las aspas, turbinas eólicas o hidroeléctricas y bombas de irrigación y ventilación. Todo inspirado en las gordas más hermosas, las bailarinas más hermosas del mar. Dice, tenaz como un cardo. En 1948, el ingeniero suizo George Mestral paseaba por el bosque junto con su perro, cuando notó la tenacidad con que los cardos se adhieren a la ropa y al pelo de su perrito. ¿Es porque es tan importante pasear con... Para que veas. El perro. Para que veas. Puedes hacer la plata sin robar a nadie. Exacto. Generas tantas ideas haciendo tu perro. Volvamos a la primera noticia. Perdón. Y les echamos ahí un poco de basura para que hagan conciencia y volvemos. Veamos a si podemos subir del 33% al 53% con estas noticias. Piensen en los cardos, señores, en los cardos. Al poner uno de estos abrojos bajo el microscopio, notó que estaban cubiertos de pequeños ganchos flexibles. Estos ganchos tenían la capacidad de adherirse en cualquier cosa que tuviera curvas o bucles, desde la tela de la ropa hasta el pelaje del perro. Demestral entonces desarrolló un nuevo sistema de cierre formado por dos tejidos, uno con pequeños ganchos y otro con pequeños bucles. En estas palabras, inventó el hoy... ¿Qué? Omnipresente. No velcro. Me diga. El velcro. No me diga. El velcro. No. El velcro fue entonces inventado basándose en los cardos. ¿Quién no detesta los famosos sabores secos y esos cositos que se pegan, presente, sobre todo en el pelo de los perros y se hace como... Presente. Pues bueno, estos son los que han inspirado el famoso velcro que está absolutamente en todas partes. Ya. ¿Qué ves? Siempre, desde el oído animal sabemos muchas más cosas, todo el tiempo. Ya sabes. Todos los días. So, todos los días, lunes. Vidrio. Un vidrio a prueba de aves. Eso. Se estima que 100 millones de pájaros mueren anualmente al estrellarse con algún tipo de vidrio. La razón es obvia, son capaces de reconocer que la estructura transparente es una barrera física, no se dan cuenta. Para solucionar este problema, la compañía alemana Arnold Grass desarrolló Omnilux, un tipo de vidrio que se inspira en cómo los hilos de las telas de araña reflejan la luz ultravioleta, algo que los pájaros ven y evitan. ¡Qué bueno! Algo para ellos también. No, lo estás mal enfocando, esto no fue para ellos. A ver, entonces, explícame si eres tan amable. No, es para los pájaros. ¿Entonces? Es para que no se rompan los vidrios. Es para que los pájaros no se mueran. En ningún quisieron salvar los pájaros, solo querían no... Ves, eres mala leche, Carlos. Déjame, yo solo les ayudo déjame, a terminar. Déjame ser feliz con esta noticia, ¿quieres? Así, cada uno. ¿Con la siguiente? No, con la que acabo de dar. ¿Puedo yo salvar? A mí me parece interesantísima la que dice abrigos de piel de tiburón. Órale. ¿Puedo yo decir la siguiente? Dígale. Exactamente. Abrigos de piel de tiburón. Al analizar los procesos biológicos de la piel de los tiburones, los científicos de la NASA lograron replicar su textura, la que se asemeja a unas minúsculas escamas. Así crearon un material que disminuye la resistencia aerodinámica y evita que las bacterias se adhieran a su superficie. Sí, las bacterias. Esto es muy útil para el casco de barcos o submarinos. Además, tienen beneficios medioambientales porque ayuda a conservar la energía y ahorra dinero al disminuir la resistencia aerodinámica. Cuando esto se logra en un avión, aunque apenas sea el 1%, se puede ahorrar 94 mil litros de combustible al año. Ya. Ya. Lo cual implica menos contaminación. Menos polución. Pero sí, ¿cachan que eso es como una paradoja? Como, no, una... Sí, debe ser como una paradoja esto. A ver si soy medio malo en español. Por un lado, los aviones son el segundo aparato sobre la Tierra que más gasolina consume. Así es. Por otro lado, las aeronáuticas están ligadas a los productores de gasolina. Los unos son como socios de los otros. Uh-huh. O sea, están disparando contra ellos mismos al hacer aviones más eficientes y venderse, autovenderse menos gasolina. Qué pregunta rarín, ¿no? Que acabas de dar. No, yo pienso que el tiempo es dinero. O sea, lo que les interesa es que sean más eficientes para que utilicen menos tiempo, ahorren y el ahorro, o sea, la casa gana. Le genera más yo dinero, creo que alguien se desfasó ahí y lo que estaban buscando era así como hagamos que vayan más rápido y consuman más y ya no pudieron hacer las dos cosas al tiempo. Es como, ya nada. O sea, no les doy ni un crédito. O sea, uno, nunca. Es yo creo que de alguna manera la casa gana. Creo que sí, de alguna forma la casa gana. Ganan por alguna parte. Sea como sea, siempre piensas en ahorrar dinero. O sea, tu empresa creas algo, pero tienes que ahorrar dinero. ¿Siempre piensas en ahorrar dinero yo? No, tú no. Para ahorrar dinero hay que tener dinero. Pero eso sí. Puedes hacer vos. Pero eso sí tiene. Realmente eso sí tiene. ¿Qué tecnología de todas las que hablamos te gustó más, Carlitos? ¿Te llamó más la atención? A mí me gusta esto de los abrigos de piel de tiburón, pero aplicados a otras cosas. No así a las megas construcciones y todo esto. Imagínate utilizar esta tecnología para recubrir exteriores de edificios en zonas de alto riesgo de ventisca. Sería genial. Muy bueno. Imagínate esto para hacer recubrimiento en las partes internas de los desfogues de agua en las ciudades. Totalmente. No habría adherencia ninguna. O sea, esto sería realmente un paso adelante. Mari. Es interesante que se busque que mejoren los servicios, porque de hecho eso implica menos gasto, menos costo, menos polución, menos todo. Entonces, el concepto de, por ejemplo, el tema de las turbinas basadas en las ballenas me pareció genial. Y también el de la piel de tiburón, como dice el Carlos, podría tener aplicaciones mucho más... sociales. Sí. Aunque eso siempre queda para segundo plano, como lo sabemos. Ah, bueno, sí. Pues, es que dijeron, podemos soñar, ¿no? Ajá. Solo yo oí la parte de soñemos un poquito con esto. Soñemos. Creo que tienen sueño. Eso es. Bueno, como estamos aquí bien despiertos, nos vamos con música. Nos vamos con música con nuestros amigos de Rocola Bacalao. Qué bien, bacán, qué bien. Bien escogida la canción. Gracias. ¿Quién escogió? Nos vamos con Aquí me huele a pescado de Rocola Bacalao. Ya venimos. Desde la montaña. Yeah.

Estamos ya de regreso entonces con el Cotorreando. Tenemos una entrevista interesantísima de algo que está súper, súper, súper en boga. Estamos ahorita en una batalla frontal, en una batalla abierta con una empresa de aquellas que viven, que lucran de la esclavitud. Estamos con una querida amiga, compañera del Movimiento Animalista Nacional, Cristina Celi. Querida Cris, ¿cómo estás? Mari, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Carlitos. Esteban. Parece que no estamos acá cuando estas mujeres se reúnen a hablar, pero sí estamos, no nos hemos ido. Vamos a dar los créditos al final por del programa. Está. Sí. No, pero muchas gracias por este espacio que nos han abierto para poder venir y conversar sobre este tema tan álgido que se está tomando las redes sociales últimamente, que es el tema del cautiverio. En un inicio fueron los delfines, ahora estamos con lo de Dumbo también. Gracias. Entonces, el tema de los animales en circos, en delfinarios, incluso empresas que lucran, como tú dijiste, del cautiverio, es un tema que ya se va discutiendo, creo que en cualquier lugar, en cualquier país, a cualquier edad, y eso creo que nos alegra muchísimo porque creo que finalmente se va a caer. Así es. Esa es una de las cosas que nos importa mucho, que el tema se toque, que se hable de esto. Pasamos una campaña electoral en donde ser taurino fue un lastre absoluto y nos sentimos profundamente orgullosos de eso. Exactamente. Hasta los taurinos más taurinos no decían que eran taurinos. Respetaré la voluntad del pueblo de Quito. Eso era todo lo que podían decir, porque de ser taurino ahora es un verdadero lastre. ¿Vergüenza es porque... quisiste decir? Para no, que yo lo entienda. Sí, para que entienda el Carlos, vergüenza. Carlito siempre un paso atrás. Sí, o sea, discúlpenme, yo me esfuerzo para seguirles el ritmo, pero es que tengo que hacer de traductor. Traigan el diccionario, por favor. Entonces, y esto se da porque se tocan estos temas, se habla de estos temas, de cosas que pensamos superadas. En Ecuador pensamos superadas el hecho de los circos con animales, por ejemplo. Lo pensamos superado. Ojo, eso no es tan del todo cierto. Así es. Y en este momento estamos también con una lucha completa y totalmente abierta con una empresa que trabaja con cautividad de delfines en el mundo entero. Cris, cuéntanos en qué países ha intentado ya esta compañía, Waterland, más claro, entrar y poner su horrible espectáculo de esclavitud y muerte. Bueno, esta empresa ya ha tenido negocios en Centroamérica, estuvo en Colombia. Estuvo hace muchísimo, muchísimo tiempo acá. Trajo su show, circense con delfines, porque antes lo que era un circo ambulante con delfines. Y ahora tiene su empresa establecida, su negocio en Venezuela. Entonces, Venezuela en Isla Margarita, ellos tienen su Waterland, su delfinario. Allá también tienen incluso lobos marinos. Ellos estuvieron golpeando las puertas de Ecuador hace algunos meses y pues nuestras autoridades han recibido incluso nuestro apoyo, nuestros aplausos, porque negaron el permiso no una, sino dos veces. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora como Movimiento Animalista Nacional, como tú lo dices, la educación es lo más importante, y nosotros como animalistas creemos que la gente tiene el derecho y el deber de exigir, teniendo todas las herramientas, contando con todas las herramientas, que es la información. No hay nada más poderoso que la información, por eso los gobernantes intentan tener pueblos ignorantes para poder gobernarlos, porque un pueblo ignorante es fácil de gobernar. Esa es la búsqueda, mantenernos pendejitos, mantenernos giles, para poder manejarnos... Y eso que le vi de reojo. Cada uno se siente como puede. Eso le vi de reojo, así como. Es una búsqueda también de parte del movimiento animalista, la información, mantener informada a la gente, que la gente entienda, que la gente comprenda que esto no se trata, los animalistas no somos besaperritos, no somos los pellitos, los gatitos, no, nosotros estamos enfocados en buscar una cultura de paz. Es un global. Exactamente. Total. Exactamente, nuestra misión y visión, como bien lo dice el nombre, animalistas. Uh-huh. Quiere decir que nosotros estamos en defensa y en lucha por los derechos de todos los animales humanos y no humanos. Incluso nosotros tenemos luchas transversales que respetamos de otras minorías. Entonces nosotros creemos que lo que pasa con este planeta, con el mundo, con Ecuador, incluso en algún momento pasó con nosotros, porque no es que nacimos iluminados, por así decirlo, es que estamos desconectados con nuestro lado animalista. Con nuestro lado animal, sobre todo, porque se nos olvida que somos animales, pertenecemos al reino animal, simplemente que somos animales humanos, bípedos, y tenemos la piel, otros animales son no humanos, cuadrúpedos, otros bípedos, o sea, estamos todos en este planeta. Y nos avergüenza un poco el tema de decir que somos animales. No, a mí me encanta. ¿Tú has escuchado? ¿Tú has escuchado? Es insulto. Somos animales y la gente se queda así como... Es insulto, o sea, no seas animal. No, ya quisiera ser yo más animal, sí. Porque el ser tan humano... Exactamente, nos hemos quedado muchísimo atrás en temas de empatía, de evolución. A ver, el hecho de que por ahí nosotros podemos, ni siquiera nosotros, porque por ahí una persona hizo fue el inventor del celular, de programas de computaciones, que todos seamos genios. O sea, a mí de las penas puedo utilizar el Excel. Así que, pero no me puedo comunicar a cientos y miles. Y señora querida que yo amo con el alma, me dice que yo soy el de un paso atrás, ¿no? No, tenía pero... que decir eso. O sea... Pero, por ejemplo... una orca puede comunicarse con su familia a cientos de millas náuticas sin tener que utilizar energía no renovable. Justo ni tener que... Y viaja por el mundo sin tener que polucionar nada, ni sí, quemar nada, ni nada. Exactamente. Hace un minuto justamente hablábamos de tecnologías que fueron inspiradas en tema natural. Exactamente. El Ministerio de Ambiente en dos ocasiones negó el permiso a esta compañía. Ya, perdón. Le golpeo en la mesa, me está criticando porque golpeo en la mesa para hablar, lo siento. Debido a que nuestra Constitución, primero, le da derechos a la naturaleza, y segundo, el Código Orgánico de Ambiente, el CODA, también tiene un articulado específico en donde detalla la no utilización, comercialización, etcétera, para lucro. En teoría, solo se podrían emitir permisos para, por así decirlo, acuarios que vayan a tener mamíferos marinos como delfines para temas de investigación o educación. Si a mí me preguntan, no necesitas educar a la gente ni hacer investigación con animales. Si a mí me preguntan, y nosotros creo que como MAN también nos pronunciamos ante esto y pedimos que se eliminen, se prohíba totalmente lo que es delfinarios, no esto, acuarios como el de Valdivia, que tienen una función específica de rescate. Pero bueno, en todo caso, está muy claro que tú no puedes traer unos delfines para vender entradas y lucrar de esto. ¿Pero qué es lo que sucede? Lobby. Este tipo de empresas son especialistas en lobby, en vender sus programas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se venden como un delfinario que va a hacer delfinoterapia y que va a realizar temas de investigación, apoyar o mejorar la genética de la población de delfines que está en el Morro, por ejemplo, en esa zona. Lo hemos consultado con algunos científicos y expertos nacionales e internacionales, y la verdad que no tienen ni pies ni cabeza esta propuesta. En el tema de delfinoterapia existen opciones mucho más amigables con el ambiente, mucho más seguro para los niños y las personas que tienen los problemas de salud, porque por ejemplo una persona con capacidades especiales tiene un sistema inmunológico diferente, mucho más sensible, y tú lo vas a poner a nadar con un animal que en un agua donde van a haber orines, donde van a haber heces, animales no humanos que de repente están ahí contra de su voluntad y que han habido accidentes, coletazos, mordeduras. A ver, para esto se trabaja con equinos rescatados, con perritos de la calle rescatados y entrenados o educados para tema de terapia. Funciona exactamente igual y yo creo que muchísimo mejor, porque estás sacando animales de situaciones trágicas y los pones en una labor loable, ¿no? Yo les quiero contar un detallito. No sé de dónde salió la historia de que los delfines pueden servir para hacerle terapia a alguien, teniendo en cuenta que son uno de los pocos animales que hace cosas que los hombres hacen: guerrean, violan, asaltan, atacan. ¡Bien! O sea, decir que un delfín es capaz de ayudarle a un niño a ser mejor persona es como decir que... ¿Cómo es que dice? Incoherente. Llevamos un montón de tiempo haciéndonos pendejos. ¿Cómo es que lo dices? Esto es una falacia. No sirven más que para adornar el mar, para vivir en este planeta. Más que nada para adornar el pensamiento de la gente que no lo sabe, ¿no? Obviamente. A ver, o sea, vive con una telaraña en el cerebro y se deja vender cualquier cosa. Hay gente que sí... Se vende por eso. O sea, hay gente, sí, hay gente que le encanta, hay gente que... Exacto. Tú, por ejemplo, tenemos cantantes como Jennifer López, a la que se le ha explicado 50.080 veces que para que ella vista esos abrigos de piel tan maravillosos, algún lobito le tienen que electrocutar en vida y arrancarle su piel en vida, y la señora simplemente sigue utilizándolos. Hay gente a la que no le importa, ¿me entiendes? Ahí entra el antropocentrismo, el egocentrismo. En donde decimos, a ver, incluso el señor me puso aquí para que yo pueda usar y abusar del resto de animales, cosas, plantas, personas que están en este planeta, incluso es personas. Un concepto super lo que exacto, lo que yo, a mí me gusta muchísimo utilizar el ejemplo de, a ver, el planeta Tierra es una nave espacial. Y nosotros, al igual que las otras especies, somos tripulantes. Pero incluso, para mí, pucha, las ballenas son el ingeniero de máquinas, que si no hay ingeniero de máquinas, la nave no funciona. Entonces tenemos a los jaguares o a los chitas, que también son los expertos en navegación. Y nosotros, la verdad, es que estamos ahí como sentados sin hacer nada. Muchos de los expertos dañando, han comprobado, exacto, se eliminas a los humanos del planeta, ¿y qué pasa? Nada. Este florece. Fluye, se recupera, se sana. Quita a los tiburones del mar, hecatombe. Quita a las jirafas de África, hecatombe. O sea, todo es súper importante. Uh-huh. Nosotros ni siquiera pertenecemos a una cadena trófica, por favor. Exacto, o sea, en ciertas áreas tenemos... Hay un montón de personas que se lo van a preguntar. ¿Qué es una cadena trófica? Exacto. ¡Tirín! ¿Ven? Por eso es que yo hago las preguntas. Lo que se conocía normalmente hace muchos años como la cadena alimenticia. Algún científico se le ocurrió decir que ya no es la cadena alimenticia, sino la cadena trófica. Gracias. De nada. ¿Qué bueno, entonces estamos en esto de que sí. Lo segundo es de Carlitos. No, Krimi. Lo puedo decir como en 5 idiomas. No, lo que estabas tú diciendo, a ver, ahí yo discrepo un poquitito contigo. Sí, si bien es cierto, los delfines son muy parecidos al ser humano. Violan, hay hembras no quieren y ellos no entienden, no, hacen su grupito, se las llevan a un lado, una esquinita y abusan de ellas, literal. Esos son, no todos los delfines, sobre todo los Turciops truncatus, que es el delfín nariz de botella. Que casualmente es el que utilizamos, ¿no? Exactamente. Es de todos los delfines, por ejemplo, si yo me fuera por el Pacífico, ¿no? En un botecito, ¿no? Remando y veo una manada de delfines nariz de botella, no me meto al agua. No. Prefiero meterme al agua con una manada de orcas, por ejemplo. Porque son unas bestias, sí, ese es su temperamento. Es como los chimpancés no son tiernos, los chimpancés incluso son caníbales. Matan sus propios crías cuando están de mal genio y arman guerras entre tribus. Para que lo asimilen así. Vas en el botecito que dice la Cris y ves un montón de delfines. Y el meterse al agua en ese momento es el equivalente a meterse en Yellowstone mientras una jauría de lobos está empezando su rutina de cacería. Exactamente. O sea, es... Te vas a la muerte, totalmente. Entonces imagínate, les coges de estos seres que son súper activos, son predadores, están acostumbrados a cazar, a alimentarse de presas vivas. Y se divierten haciéndolo. Exacto. Y tienen técnicas diferentes, y tú los metes en una tina y les das de comer pescado, peces muertos. Normalmente tienen horarios para comer porque haces el truco, te doy el pescadito. Los animales se frustran, empiezan con cuadros incluso de psicosis. Entonces, estos pescados con los que alimentan también tienen sedantes, antipsicóticos, para la gastritis, la úlcera. Tienen problemas de piel. Imagínate. Que es entre comillas del entrenamiento. Está entrenado, sí, ¿no? Exactamente. Mira que, por ejemplo, yo estuve en Japón y yo pude ver todo lo que era el entrenamiento desde incluso el día cero. O sea, un día después de que los capturan. Pues primero hacen lo mismo que hacen los elefantes. Les rompen el espíritu. Para que el delfín decida dejar de ser libre, dejar de ser silvestre y depender de un humano que te dé de comer cuando haces las cosas bien. No todos acceden. Entonces hay delfines que se suicidan, que dejan de comer, dejan de respirar, dejan de vivir. ¿Sí? Los que finalmente aceptan esta condición tienen cuadros de estrés, como cuando uno está con la pierna o se comen las uñas. Los tienen en sea pens, por ejemplo. Entonces esta es una como piscina, pero en vez de paredes de concreto tiene redes, ¿sí? Como de pescar. Y cada cierto tiempo a los delfines les entrenan para que abran la boca y no regurgiten o no vomiten o no muerdan, porque el entrenador mete la mano y le saca los trozos de redes, de plástico, literal, del estómago, con la mano. Y entonces esto sucede porque el animal está estresado y no se come las uñas, se come las redes, se come lo que fuera. Entonces, es todo lo que conlleva tener ese animal ahí. En algunos acuarios hay videos de, por ejemplo, para limpiar las piscinas, vacían, quedan los delfines, ¿no? Como las sardinitas así, ¿no? En el cemento sin agua. Y cambian el agua, nada más. Entonces, a ver, pongámonos en el lugar. No es muy difícil, o sea, tú dices, yo voy me voy a SeaWorld para aprender sobre los delfines. Sería como ir a la cárcel para aprender sobre los humanos. Los seres humanos encerrados no actúan de una manera normal. Total. ¿Sí? Cambia, es exactamente lo mismo. Y a ver, hay gente que dice, a ver, pero se ponen bravísimos en redes sociales. Y entonces, ¿qué? Mi hijo nunca va a conocer a un delfín. Porque si no le llevo a SeaWorld, ¿cómo hace? Entra Google. ¿Qué niño no ama a los dinosaurios? Y nadie ha podido abrazar a un dinosaurio, ni tomarse la foto, ni hacerse el selfie, ni darle una caricia a un dinosaurio. Entonces todo depende de cómo nosotros introduzcamos a los niños. Esto es importantísimo, Cris. Lo disfrazan de educación, lo disfrazan de delfinoterapia, lo disfrazan de un montón de cosas. Tal como vimos a Japón disfrazar de cacería científica su cacería de ballenas. Exacto. Tal cual. O sea, exactamente. Y entonces lo que más nos preocupa es, por ejemplo, el movimiento a nivel global es de cerrar empty the tanks, vaciar los tanques, ¿no? Uh-huh. Poco a poco. Los que tienen, ahorita ya tienen sus delfinarios, es poner normas para que no puedan importar, no puedan reproducir, a la larga no va a haber más delfinarios. Los que no tienen delfinarios, o prohibirlos o poner una legislación tan fuerte que se convierte en una... Es imposible de tú poner, claro, abrir un delfinario. No. Y entonces nosotros siempre súper orgullosos, yo me acuerdo que me acostaba y decía, bien, Ecuador es uno de los países que no tiene delfinarios. De repente un día me levanto con la noticia de que podríamos tener un delfinario, se me partió el alma, y dije, a ver, los países donde ahora florecen y se están multiplicando los delfinarios son países como Japón, como China. A ver, China, país con legislación de bienestar animal... No, tienen el festival donde comen carne de perro, de gato, maravilla. Donde tienen el mercado más grande de tráfico ilegal de especies en peligro de extinción. En otro lado, ¿dónde más están yéndose los delfinarios? Dubái. Sí, ni las mujeres tienen derechos en estos países, los animalitos peor, los animalitos no humanos peor. Entonces, y luego Ecuador. O sea que nosotros vamos... ¿Cómo es eso? Eso no puede pasar. Entonces, ahí como manejamos, esto no puede suceder aquí. Tenemos una Carta Magna Verde, somos un país que ama la vida, y nosotros además tenemos por ley que es ilegal el tráfico de especies silvestres y el tener mascotas. Y los tenemos libres ahí en nuestras costas. Imagínate, ¿cómo le dices tú a un niño, papito, ¿por qué, o mamá, o tía, o madrina, ¿por qué no me puedo comprar un monito tití? ¿O por qué no me puedes comprar un guacamayo? Uh-huh. Si me estás llevando a ver a Flipper en el tanque. No, imagínate. Este señor, o sea, ¿cómo enseñas eso? Es una cosa sí y otra cosa no. Esta información. Mamita, ¿por qué no me compras un personaje de Dubái? ¿Por qué no me traes a alguien de Timbuktu? Sí. Papi, regálame a alguien del Congreso. Cómprame a alguien, un congresista quiero para Navidad. Lo podemos tener en el cuarto. Lo tenemos en el cuarto. Si se porta bien, le doy de comer 3 veces al día. Pero si no se porta bien. Y papi. O sea, en serio, así estamos criando a la generación que viene. Técnicamente así nos criaron, porque 2 que 3 nos salvamos de que nos metieran estas estupideces de tener animales y depredar animales y de... De usarlos y abusarlos y de tenerlos como que fueran nuestro iPhone. Objeto. Nuestro objeto. No son nuestros. No son. Uh-huh. En todo caso, nos pertenecemos unos a otros. Vivir en equilibrio. Hemos hablado de esto como 3 veces en este programa. Sí, ese nomás. Chris, el día de mañana va a haber una conferencia interesantísima con una doctora maravillosa, Naomi Rose, quien ha estado... muy vinculada al tema de delfines, y que claro, obviamente nuestra búsqueda no es solamente la prohibición, nosotros no solamente buscamos que Ecuador se declare a sí mismo como país libre de delfines, sino queremos que la gente, la misma gente diga, no queremos esto en el país, porque esto es tortura, esto es muerte, esto es esclavitud. Cuéntanos acerca de la conferencia que va a haber el día de mañana. Bueno, como habíamos conversado anteriormente, hablamos de darle las herramientas a las personas para que puedan decidir por sí mismas lo que es ético y lo que no es ético. Y como esto se nos vino a la mente, traer a la doctora Naomi Rose, vendría a ser el equivalente de Jane Goodall para los chimpancés. Uh-huh. Ella es, sí, para los delfines. Ella es una científica muy importante para el Instituto Internacional de Bienestar Animal de Washington, D.C. Ella es científica, parte del comité de la Comisión Ballenera Internacional, que regula el manejo y la protección de cetáceos a nivel mundial. Y entonces nosotros contactamos a una persona increíble, vegetariana, y que ha trabajado muchísimo por el tema de bienestar animal. Y accedió. Entonces tenemos el honor, es la primera vez que viene para acá, para Ecuador. Y bueno, va a estar dando charlas el día de mañana, el 2 de abril, en la Universidad Tecnológica Equinoccial, en el Auditorio T. Es abierto al público, es gratuito, todavía tienen oportunidad de inscribirse, de registrarse. En nuestro Facebook pueden, como animalistas, pueden encontrar la dirección, el correo electrónico donde pueden registrarse. ¿Cuántos cupos abrieron, Chris? Nosotros abrimos alrededor de 200 cupos. Todavía quedan unos 30, así que ya, las personas tienen que abrirse. Vamos a estar incluso entregando entre los asistentes 3 libros firmados por Naomi Rose. Van a poder conocerla, tomarse fotos, hacer preguntas. Pero lo más importante es que, a ver, esto no lo inventamos los animalistas, no inventamos el agua tibia, esto lo vienen diciendo científicos. Totalmente. Y entonces ya no lo vamos a decir la gente aquí, vamos a traer a alguien objetivo y totalmente afuera del medio para que nos explique, y una vez más lo repetimos, la gente de aquí tenga la herramienta para decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Así es, ya saben entonces, la conferencia abierta al público es el día de mañana a las 10:30 en el Auditorio T del Campus Occidental de la UTE. La entrada es gratuita. Libre, gratuita, exacto, señores. Tienen que inscribirse a faunamarinaman@gmail.com. Les repito, faunamarinaman@gmail.com. Man con mayúscula. Tengo que decirlo, @gmail.com. Es que la Cris dice, abrimos 200 cupos para que aprendan algo que difícilmente van a poder tener acceso en su rollo de vida que tienen en este planeta. Si viene algún mamerto a cantar reggaetón y les dicen tenemos 200 entradas para que Juan Piguave les escupe en la cara, se llenen 10 minutos y les están dando ciencia, les están dando herramientas para crecer y quedan 30 cupos. No me pasen por encima. El Ecuador, man. Por el favor, Ecuador. Ya saben. No me jodan. Pero... ¿Ibas a decir qué? Nada. Que no le jodan. Ah, ya. No me quedó muy claro. Cris. El 3 de abril. Bueno, el 3 de abril tenemos, es una conferencia privada. Naomi Rose va a dar una charla a las autoridades, a ONGs, porque lo que nosotros realmente estamos buscando con esto es que haya el apoyo para una declaratoria de Ecuador, territorio libre de delfinario. Bien, exactamente. Perfecto. Entonces nosotros les vamos a estar informando qué es lo que sucede. Esperamos el 4 de abril tener una rueda de prensa y tenerles buenas noticias. Ustedes, chicos, están cordialmente invitados a los eventos. Lo que realmente esperamos es que Ecuador lidere un movimiento en América del Sur. En América del Sur, de territorios continente libres de delfinarios. El Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional firmó una petición que hicimos como MAN para que las autoridades nieguen los permisos por una segunda vez a este delfinario. Y estamos nosotros, ellos están más bien dicho, a la expectativa de lo que pase aquí en Ecuador. Muchos de los países en América del Sur no tienen delfinarios, pero no han hecho una declaratoria. Y queremos ver si hacemos fuerza para empujar al delfinario que existe ya en Argentina, fuera de ahí. Hay una orca en cautiverio, se llama Cashman, y durante muchos años hemos tratado de ver si logramos que se vaya a un santuario. A ver si Ecuador lidera una vez más. Primero fue con la Carta Magna Verde, y ahora a ver si con esta declaratoria nosotros, este país pequeñito que la gente dice que será, nos volvemos a hacer historia con este tipo de ocasiones y de decisiones. Hermoso, ya saben entonces, el día de mañana esta conferencia importantísima, es sumamente importante estar informados, saber, conocer la realidad, y podemos ser quien haga un cambio real y verdadero, no solamente en nuestro país, sino que lidere y empuje el cambio en toda América Latina, como estamos con esa lucha enorme que tenemos contra la tauromaquia, que sabemos que vamos a ser un polo importante, queremos hacerlo también con los delfines. Ecuador puede hacerlo, somos el primer país que tiene una Carta Magna Verde. Y eso es súper importante. Hagámoslo valer, hagan valer su derecho, hagan valer el ser ecuatorianos. Exactamente. Ahí vale la pena, ¿no es cierto? Estamos terminando entonces, Cris, muchísimas gracias por tu presencia. Una última invitación. Llama con jalada de orejas para que caigan a esta lugar, importantísima hora. Conferencia. Bueno, chicos y chicas, les esperamos el día de mañana en la UTE, 9:30 de la mañana, 10:30 de la mañana. La invitación queda abierta para absolutamente todos. Van a asistir colegios como el Marie Clara, van a asistir estudiantes, ya vienen desde Galápagos, viene gente de Santa Elena, viene gente de Guayaquil, viene gente de Cuenca. La gente de Quito no se puede quedar atrás. Vuelvo y repito, esta oportunidad no se da dos veces en la vida. Literal, Naomi tenía libre solo estos dos días. El resto del año está completamente copada. Viene directo casi desde Berlín, que es donde estaba dando charlas. Y es una una científica que ni siquiera ha visitado otros países como Brasil, Argentina, Colombia, wow, o Chile. Entonces, exactamente, y ella viene muy emocionada, démosle nuestro nuestro cariño, cariño, una bienvenida calurosa y, calurosa y demostrémosle que Ecuador está para cosas grandes a pesar de, de ser un país muy pequeño. Recuerden, es UTE de la Occidental, el campus de la Occidental, Auditorio T. Repito el correo, sí, para inscribirse todavía, faunamarina.man@gmail.com. ¿Qué dice? Tú sí le entiendes lo que dice. Ay, las redes sociales también, por favor, Cris. Bueno, en las redes sociales nos encuentran como @manimalistas, tanto en Facebook como en Instagram. Y ahí, de todos modos, tienen toda la información de quiénes somos, de qué hacemos, de dónde vamos, de qué tan locos estamos. Eso. Y de los eventos que vamos a estar organizando. Y en nuestras redes sociales, desde el Oído Animal, va a estar toda esta información para que ustedes puedan inscribirse. Quedan 30 cupos. Aprovechen, 30 cupos. Esto es nunca antes visto aquí en el Ecuador. Regresamos entonces, ¿qué? Ya chao. ¿En serio? ¿Ya nos vamos? Yo les dije que estas mujeres iban a hablar a morir, pero valió la pena. Nos despedimos entonces, ya saben, los lunes estamos en la Radio Casa de la Cultura. Muchísimas gracias por darnos este espacio para hablar, pensar, amar, sentir, soñar y vivir desde el Oído Animal. Mi nombre es Maritza Rubianes y les deseo una súper buena semana. No se pierdan la conferencia de mañana. Mañana nos vemos. Yo soy Carlos Cortés. Le pueden conocer además a nuestro querido Carlos ahí. Sí, yo soy súper famosín en mi barrio. Yo soy Carlos Cortés. Y usualmente les digo que me pueden encontrar en mi celular, que ya se saben, y en mis redes de Carlos Cortés y de Carlos Cortés. No, hoy lo importante es que se graben las direcciones que les dieron antes para que mañana nos encontremos en la UTE y aprendamos algo que nos va a cambiar la vida. Señores, los quiero. Cuídense. ¿Cachas que aún así ya dijo sus redes sociales? O sea, obvio, no sé, he practicado para eso. Digo. No les voy a decir, pero yo estoy en Facebook. Mi nombre es Esteban Ruiz. Por favor, en el Facebook de Desde el Oído Animal va a estar toda esta información. Nos vemos el día lunes. Un abrazo gigante para todos. ¿No se han preguntado por qué Esteban no tiene Facebook? El mío sí tiene. Desde el Oído Animal. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal.